Bueno, dijimos que son las 19 horas, pasadas ya 32 minutos. Es hora de comenzar con nuestro programa de reflexión histórica del día de hoy. Hoy nos toca como personaje Juan Lavalle. Les recordamos que este programa de reflexión histórica viene recorriendo un poco el pensamiento político de los dos bandos que operaban durante el siglo XIX. Los federales y los unitarios eran las dos ideas que dividían al país en una cruenta guerra civil. Las provincias del interior luchando contra Buenos Aires y a veces entre ellas mismas. Fueron muchos años de sangre corriendo por el territorio argentino hasta llegar al año 62 prácticamente, con la batalla de Caseros, donde triunfa Urquiza y se supone que impone el modelo federal para el país, pero luego suceden algunas cosas que ya vamos a analizar en su momento, por la cual terminamos en manos de la política unitaria de Mitre. Es decir, quienes perdieron la guerra terminaron siendo los ganadores. Vamos a ver hoy la historia, una historia triste en el fondo, de Juan Lavalle, que fue un verdadero patriota, pero que al haberse convertido en un activo unitario, quedó en la memoria colectiva del país, sobre todo del interior, como un general equivocado y en alguna medida sanguinario. Así que vamos a iniciar ya mismo el relato. Bueno, Juan Lavalle, su nombre completo era Juan Galo de Lavalle, había nacido en Buenos Aires el 17 de octubre, fíjense qué día simbólico, el Día de la Lealtad Popular. Bueno, nació el 17 de octubre de 1797 y muere en octubre de 1841 en San Salvador de Jujuy, víctima de una emboscada que hoy ustedes van a escuchar el relato terrible de su muerte, hecho por Sábato, Falú y Ariel Ramírez en una cantata que la vamos a pasar completa como tema del programa musical nocturno de hoy. O sea que este programa histórico sobre Lavalle se va a continuar con el relato musical de su éxodo hacia el norte buscando salir del país y su muerte. Es una obra musical poética muy buena que ya alguna vez la hemos escuchado en nuestra emisora y hoy la vamos a volver a repetir. Bueno, decíamos que Lavalle fue militar y políticamente una figura destacada de la Guerra de la Independencia de la Argentina y Sudamericana. Fue un líder militar y político también durante las guerras civiles en nuestro país. Vamos a hablar un poquito de su familia para situarlo socialmente, a qué clase pertenecía, ¿no? Fue hijo de María Mercedes González Bordallo y del peruano Manuel José de Lavalle, contador general de las rentas y el tabaco del Virreinato del Río de la Plata, quien era hermano menor de José Antonio de Lavalle y Cortés, conde de Premio Real, además descendiente directo por parte de su abuela paterna de Hernán Cortés, conquistador de México, y por parte de su abuelo paterno de una familia francesa, conde de Lavalle, de donde proviene la forma simplificada de su apellido como Lavalle. En 1799 los Lavalle se trasladan a Santiago de Chile y volvieron recién en 1807 a Buenos Aires, donde Juan, en Chile, cursó estudios primarios y secundarios. Vamos a ver un poco su paso, el paso de Lavalle por el ejército de los Andes, en la etapa de las luchas por la independencia, donde realmente se destacó por su valor y heroísmo. En 1812 ingresó como cadete en el regimiento de granaderos a caballo, momento en el cual cambió su apellido a Lavalle para desprenderlo de su origen francés, algo muy común entre los jóvenes patriotas de la época. Fue ascendido a teniente en 1813. Pasó en 1814 al ejército sitiador del segundo sitio a Montevideo bajo las órdenes de Alvear. Luchó al servicio del directorio unitario contra el líder federal José Gervasio Artigas en 1815 y al mando de Manuel Dorrego combatió en la batalla de Guayabos. Un año después pasó a Mendoza para integrarse al ejército de los Andes bajo el mando del general José de San Martín. Aquí se destaca, o quiero destacar un hecho interesante, es de que luchando como hombre, como militar al servicio del directorio contra Artigas, estuvo al mando de, o sea, él tuvo como jefe a Manuel Dorrego, y combatió bajo el mando de Dorrego en la batalla de Guayabo. Digo esto que es importante para que vean cómo se estaban mezclados previo a la ruptura entre federales y unitarios. Todos venían de un mismo origen, todos habían participado como compañeros de armas en la lucha de la independencia. Por eso tiene sentido este concepto de grieta. En algún momento se inicia una grieta que va separando a los bandos. En este caso, la grieta empieza entre unitarios y federales, pero ya vamos a ver cómo se va extendiendo a lo largo de la historia nacional para permanecer, quizás un poco atenuada, pero y diferente en cuanto a sus bordes, digamos, pero para mantenerse desde aquellos tiempos hasta el presente. Ese es en última instancia el tema que nos preocupa, entender el origen y desarrollo de la grieta en nuestro país. Muy bien, en 1813 dijimos que había sido ascendido a teniente y bueno, y luego pasó al ejército sitiador y un año después pasó a Mendoza para integrarse al ejército de los Andes bajo el mando del general José de San Martín. Cruzó los Andes hacia Chile y acompañó al mayor Antonio Arcos en la victoria de Achupallas. Tuvo un papel notable en las batallas de Chacabuco y Maipú. En 1819 se volvió a trasladar a Mendoza, donde se comprometió con la joven Dolores Correas. En 1820 intervino en la campaña al Perú y a las órdenes del general Arenales participó en la primera campaña de la Sierra, teniendo destacada actuación en la batalla de Cerro de Pasco. Después de esta, tomó prisionero al entonces coronel Andrés de Santa Cruz. A las órdenes de este, hizo la campaña al Ecuador, destacándose en la batalla de Río Bamba, por lo que luego sería conocido como el León de Río Bamba. Tuvo también relevante participación en la batalla de Pichincha, que aseguró la independencia de ese país. Participó en la campaña de Puertos Intermedios a las órdenes de Rudecindo Alvarado, la que terminaría con consecuencias desastrosas. Todo el ejército tuvo que ser reembarcado y hubiese sido masacrado en la operación si no fuera por las cargas de caballería con que Lavalle protegió la maniobra. En el viaje de vuelta, su buque naufragó y aunque lograron llegar a la costa, la sed estuvo a punto de acabar con sus vidas. Fue ascendido a coronel tras su regreso a Lima, pero tuvo serias desavenencias con Simón Bolívar por su propio carácter independiente. Por la huella de heroísmos precursores transitaron los jinetes de la muerte, despeñados en relámpagos y gritos con el aura luminosa de sus frentes. galoparon las aristas de la gloria, embriagados por la patria amaneciente. Dulce vino que fermenta por la sangre su vendimia prodigiosa de laureles. Y los potros, como nervios desgajados de la herencia de un honor sobreviviente, se sumaron fraternales a la empresa que acuñaba su linaje para siempre. Por la huella de la patria galoparon los jinetes. Regresa del coraje de los que han sido los sabores del freno, son de heroísmo. Y el fervor de la sangre, de antiguo rito. A la huella, huella argentina. Un badajo solemne de profecía. Redobla tus campanas, Jesús María. La huella, Jesús María. Buscando la muerte como un oficio, los hollares ardiendo del potro herido iluminan la noche y apuntan a la huella, huella argentina, los zarpazos del hierro y las griterías. Se te vuelven guitarras, Jesús María. A la huella, Jesús María. Escuchábamos a Carlos Di Fulvio interpretando Huella de Patria y Jinetes. Un homenaje no solo a los jinetes de la patria, sino también a Jesús María, que revive todos los años su festival de doma y folclore. Está transmitiendo el sitio FM desde Valle de Anizacate para todo Parabachasca, su programa de reflexión histórica. Estamos recorriendo la vida y luchas de Juan Lavalle, un soldado de la independencia que luego le toca jugar un papel protagónico en el bando unitario durante la cruenta guerra civil que por 40 años ensangrentó nuestro país a mediados del siglo XIX. Estamos viendo ya casi el final de su participación en las luchas por la independencia. Se embarcó hacia Chile y regresó a Mendoza, donde se casó con su prometida Dolores Correa. El Partido Unitario lo puso al mando de una revolución contra el general José Albino Gutiérrez, que gobernaba esa provincia con apoyo del Partido Federal. Fue gobernador interino por 6 días, el tiempo que le tomó organizar una elección de dudosa legitimidad, en la que fue electo como nueva autoridad Juan de Dios Correas, su suegro. Como una premonición, ese fue el único movimiento militar violento que ocurrió en todo el país ese año de 1824. Regresó a Buenos Aires, donde fue puesto al mando de una expedición hacia el sur de la provincia. Su compañero de rutas era el coronel Juan Manuel de Rosas, acompañando al ingeniero Felipe Senillosa en un trabajo de agrimensura que éste estaba realizando. Fue incorporado luego a la Guerra del Brasil como jefe del regimiento de coraceros. Hizo la campaña sobre Río Grande do Sul y venció en los combates de Bacacay, abatiendo una columna de 1.200 hombres con fuerzas menores, y también triunfó en la batalla de Ombú. Unos días más tarde, utilizando una arriesgada maniobra,

en la guerra civil que envolvió a nuestro país durante 40 años en el siglo XIX. Vamos a ver justamente ahora cómo Juan Lavalle empieza a comprometerse con el bando unitario. Fue invitado, recién decíamos que el ejército que estaba en Uruguay cuando finaliza la guerra con Brasil, luego de la firma de un armisticio que fue realizado en realidad durante el gobierno de Rivadavia por un enviado de Rivadavia, pero que se termina concretando bajo el gobierno de Dorrego, y entonces queda como culpable Dorrego de un mal acuerdo de paz que dio como resultado de que la banda oriental, la provincia oriental, pasara a ser un país independiente y se formara la República Oriental del Uruguay. Ese hecho de perder la banda oriental no fue aceptado por los militares, que echándole la culpa a Dorrego venían enemistados con la firma del Tratado de Paz. Sin embargo, ahí hay una gran confusión, porque quienes impulsaron ese Tratado de Paz fue justamente el gobierno unitario de Rivadavia, a través de un tal Carreras que había enviado Rivadavia para negociar con Brasil. Pero luego Rivadavia negó su acuerdo con lo firmado, y ahí le costó prácticamente la presidencia, porque tuvo que renunciar y fue nombrado gobernador Dorrego. Pero lo hecho, hecho estaba. Hubo que suscribir el famoso Tratado de Paz con Brasil, y quedó medio como culpable Dorrego, por lo menos quedó como culpable frente a los militares que volvían de Montevideo. Entonces Lavalle fue invitado por Julián II de Agüero, por Salvador María del Carril y otras figuras del Partido Unitario a ponerse al frente de una revolución contra el gobernador Dorrego. Entre las cosas que se acordaron estaba la muerte de Dorrego si se resistía. El 1 de diciembre de 1828, Lavalle derrocó al gobernador, que se retiró hacia el interior de la provincia y se hizo elegir gobernador por una asamblea de partidarios en un acto de una iglesia, aclarando que no era una revolución, sino la recuperación de sus derechos por el pueblo. Ahí empezaba el conflicto profundo. Dorrego se unió al general Rosas y trató de defenderse, pero fue derrotado en la batalla de Navarro. Unos días después, el coronel Mariano Acta lo traicionó y entregó a Lavalle. Mientras éste esperaba al prisionero, todos los notables escribieron a Lavalle, destacándose las cartas de Del Carril y de Juan Cruz Varela, que reclamaban la cabeza de Dorrego. El 13 de diciembre, en Navarro, Dorrego fue fusilado por orden de Lavalle. La ejecución de Dorrego pesaría sobre la conciencia de Lavalle el resto de su vida. Del Carril le aconsejó mentir, levantando un acta falsa de un supuesto sumario previo, y todos los que lo habían aconsejado negaron más tarde su participación. Como Rosa se había refugiado en Santa Fe, Lavalle decidió invadirla, mientras enviaba refuerzos a luchar contra varios caudillos menores en el sur de Buenos Aires. La campaña resultó insólitamente sanguinaria, con más de 1,000 muertos. Lavalle nombró al general José María Paz como ministro de guerra, pero este prefirió llevar su división de ejército a Córdoba, donde la utilizaría para derrocar al gobernador Juan Bautista Bustos. El ejército de Lavalle tuvo que retroceder por haberse quedado sin caballos, alcanzado y derrotado finalmente por Estanislao López y Rosas en la batalla de Puente de Márquez. Rosas y los federales sitiaron la ciudad de Buenos Aires. Lavalle intentó convencer a San Martín, que había regresado a su país, de que asumiera el gobierno de la provincia. Pero San Martín, en una nota que entrega a sus emisarios, le contestó que los medios que me han propuesto no me parecen tendrán las consecuencias que usted se propone, y sugiere rendirse a los de López y Rosas. Una sola víctima que pueda economizar al país le será de un consuelo inalterable. Indignado San Martín por la guerra civil que Lavalle había provocado, prefirió volver al exilio, a Francia. Sin otra salida, Lavalle se dirigió al cuartel general de Rosas, recostándose en su catre de campaña a esperarlo, ya que él mismo se encontraba ausente al momento de su visita. A la mañana siguiente, Lavalle y Rosas firmaron la Convención de Cañuelas, que estipulaba que se llamaría a elecciones, en las que se presentaría una lista de unidad entre federales y unitarios. No obstante lo acordado, el general Alvear se presentó con una lista unitaria autónoma, con la que venció a la de unidad, a costa de un escandaloso fraude y 43 muertos. Ante el reclamo de Rosas, Lavalle anuló las elecciones y poco después ambos firmaron el Pacto de Barracas, por el que el gobierno pasaba al general Juan José Viamonte, que asumió el 26 de agosto. Poco después, Lavalle se retiró a Uruguay y en diciembre Rosas asumió como gobernador de la provincia. Mañana de mayo me dormiré cielo abierto, cuando despierte a la tarde me encontraré con que muerto. Preguntando por mi nombre la muerte a buscarme vino, yo le dije que era al lado y se lo llevó al vecino. Debajo de un sauce verde lo enterraron a un mamado, de verde que era hasta entonces el sauce creció morado. Muy triste le oía la muerte de ser muerte y arrepentirse. Todo muere en este mundo, ella no puede morirse. Estaba de chupa, llegó la muerte a buscarme, la convidé unos vinitos y se olvidó de llevarme. Una vez que me haya muerto, si alguno quisiera verme, que me cante una vida a la de donde esté de volver. Nadie dude que al momento de golpear la muerte le abra, yo me de morir a tiempo, soy un hombre de palabra. Muy triste le oía la muerte de ser muerte y arrepentirse. Todo muere en este mundo, ella no puede morirse. Carlos Di Fulvio interpretaba coplitas para mi muerte. Está transmitiendo el sitio FM desde Valle de Anizacate y para todo Parabachasca y online por internet para todos nuestros amigos oyentes remotos este programa de reflexión histórica que venimos tratando de entender el origen y desarrollo de la grieta que durante casi dos siglos de historia viene separando a los argentinos. Estamos iniciando con cuando se forma la grieta en la guerra civil entre unitarios y federales Y ahí es donde empieza esa herida que costó mucho hacerla cicatrizar sin que prácticamente se haya logrado nunca por completo, aunque en algunos momentos logró atenuarse. Estábamos terminando ahora, o vamos a terminar ahora un poco, con la historia de la actividad de Lavalle, y vamos a dejar su éxodo y su viaje final hacia la muerte, que va a ser narrado un poquito más tarde en el programa musical nocturno, porque vamos a pasar completa el romance de la muerte de Juan Lavalle, escrito por Ernesto Sábato, interpretado por él mismo como narrador, por don Eduardo Falú, por Ariel Ramírez, musicalizándolo. Así que en ese relato de Sábato se cuenta toda la parte final de la vida de Lavalle. Y nosotros vamos a avanzar ahora hasta cuando se inicia ese final. Al año siguiente de los hechos del fusilamiento de Dorrego y de todo el desencuentro y de la firma de un tratado de paz con Rosas para tratar de aplacar la situación que se venía planteando, pero sin visos de solución, Lavalle se unió al general Ricardo López Jordán en una invasión a la provincia de Entre Ríos. En un principio tuvieron éxito, pero López Jordán asumió el gobierno y se pronunció por los federales. Ante el inesperado giro, Lavalle regresó a Uruguay. Realizó un nuevo intento de ocupación al año siguiente, pero ni siquiera llegó a entrar en la provincia. Vivió en Colonia, Uruguay, hasta 1838, año en el que se unió al general uruguayo Fructuoso Rivera en la revolución contra el presidente Manuel Oribe. Fue el responsable de la victoria en la batalla de Palmar, que provocó la caída de Oribe, forzándolo a exiliarse en Buenos Aires. A pesar de haberse pronunciado varias veces en oposición a la intervención de Francia en contra de Rosas, en 1839 se puso al frente de un grupo de oficiales que se instaló en la isla Martín García bajo protección francesa. Con una amplia alianza a su favor en contra de Rosas, Lavalle debió elegir entre llevar la guerra a Buenos Aires o hacia el norte. A pesar de que estalló una revolución que contaba con él en el sur de Buenos Aires, decidió, por el contrario, invadir Entre Ríos. Poco después, la revolución de los libres del sur era destruida en la batalla de Chascomús y sus restos se unieron a Lavalle. Acompañado por varios jefes prestigiosos, entre los cuales se contaba a su jefe de Estado Mayor, Martiniano Chilavert, desembarcó en Entre Ríos y venció al coronel Zapata en la batalla de Yeguá, y ahí lanzó una arenga que decía: «La hora de la venganza ha sonado. Vamos a humillar el orgullo de esos cobardes asesinos». Se engañaban los bárbaros si en su desesperación imploran nuestra clemencia. Es preciso degollarlos a todos, perseguirlos. La soledad en esos momentos, muerte, muerte sin piedad. Desterrad en torrentes de sangre e inhumadas para que esa raza maldita de Dios y de los hombres no tenga sucesión. Con esta arenga, Lavalle asumía unos niveles de violencia increíbles y transformaba una guerra civil que, si bien era sangrienta, pero Lavalle subía el voltaje al límite de lo comprensible e incluso entraba en una franca contradicción con sus conductas como general del Ejército Libertador o como oficial del Ejército Libertador, respetuoso de las reglas de la guerra, etcétera, etcétera. Ya metido en el furor de la guerra civil, perdió prácticamente la ética militar que lo había caracterizado y que le había sido reconocida por todos los que lo apreciaron a lo largo de su vida. Sorprendido porque el pueblo de Entre Ríos no se lanzaba a sus brazos, se trasladó a Corrientes, donde su gobernador, Pedro Ferré, lo nombró comandante del ejército provincial. Organizó sus fuerzas en forma de montoneras informes, sin disciplina ni preparación, unidas solamente por el prestigio de su jefe. Tal decisión le valió la desconfianza de los federales y varias discusiones con los otros jefes unitarios. En febrero de 1840 invadió Entre Ríos y enfrentó al gobernador Pascual Echagüe en dos batallas. En Don Cristóbal resultó vencedor, pero no logró destruir al ejército enemigo. En la batalla de Sauce Grande fue derrocado, pero esta vez fue Echagüe quien lo dejó escapar. Se embarcó en la flota francesa, con la que se trasladó a la provincia de Buenos Aires, desembarcando en San Pedro. Obtuvo el apoyo de algunos estancieros unitarios, pero pronto fue cercado por las fuerzas federales. Tras lograr algunos éxitos menores que le hicieron ganar tiempo, acampó cerca de la capilla, cerca de la capital, esperando el pronunciamiento popular en su favor. Pero el recuerdo del asesinato de Dorrego provocaba el rechazo de las poblaciones que se suponían que deberían haberlo apoyado. Tras varias semanas de inacción en las que el ejército de Rosas se fortaleció enormemente, retrocedió buscando enfrentar al gobernador de Santa Fe, Juan Pablo López. Este se hizo perseguir de cerca, llevándolo cada vez más lejos de Buenos Aires. Todos sus amigos y casi todos los historiadores lo censuraron por eso, pero el hecho es que fue allí, junto a Buenos Aires, que se dio cuenta que no podía ganar esa guerra, simplemente porque la opinión pública estaba a favor de sus enemigos. Ahí prácticamente termina la suerte de Juan Lavalle en la guerra civil, y no le queda otro remedio que empezar a ir a reconstruir su ejército, ya medio derruido por la política, tratar de reconstruirlo buscando a los unitarios del interior en la ilusión de poder reconstruir un ejército poderoso. Como vamos a ver luego en la epopeya musical que narra Ernesto Sábato, no lo logra. Y lo único que puede es ir huyendo cada vez más hacia el norte y hacia el norte y hacia el norte, ya al final tratando de buscar la frontera con Bolivia para escaparse, porque lo que le quedaban eran 180 hombres maltrechos por la interminable huida que habían emprendido. No logra alcanzar la frontera, lo matan antes, y eso es lo que narra en forma triste y profunda esta historia que van a escuchar luego a cargo de Ernesto Sábato, Eduardo Falú y Ariel Ramírez. Muy bien, con esto hemos concluido un poco el relato concerniente a la vida y acción de Juan Lavalle. Como ya dije, se va a complementar luego en la letra de la cantata compuesta por Sábato. Bueno, este ha sido el relato histórico de esta semana. Estaremos nuevamente con una nueva reflexión para tratar de entender las divisiones entre unitarios y federales, para tratar de establecer el pensamiento político de los líderes de ambos bandos, que fueron los que forjaron en realidad la situación de nuestro país. Bueno, vamos a continuar entonces el próximo viernes a las 19:30 en este horario con otro relato de reflexión histórica. Muchísimas gracias por su atención.